42 minutos han pasado de las 10 de la mañana, estamos aquí en 88.5, la mañana de Tenemos la Posta, y lo que expresábamos, el deseo que expresábamos temprano respecto de tener alguna, una al menos, de las voces de las 50.000 que estuvieron allí en Trelew, pues bien, la producción ha podido contactarse con una persona que estuvo incluso trabajando también activamente en una de las mesas sobre asuntos legales, y de eso también nos va a estar contando seguramente. Florencia Titarelli, ¿cómo le va? Buenos días. Jorge Riera desde el Lincoln la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo va? Bien, bien, muchas gracias. Flor, no te quiero robar mucho tiempo, pero ¿qué me podés decir, qué nos podés sintetizar de este 33º encuentro de mujeres que se realizó allí en Trelew? Bueno, yo recién hace una hora acabo de llegar del viaje. La verdad es que todavía estamos muy conmovidas, muy movilizadas por todo lo que vivimos en Trelew. Realmente, bueno, fue mi primer encuentro, una experiencia maravillosa y súper recomendable a todas las mujeres que necesitan de estos espacios realmente para encontrarnos, para pensar estrategias, para dar la lucha, ¿no?, por la reivindicación de todas aquellas mujeres. Por ejemplo, se votó que ya a partir de este año, como cierre, el encuentro pasa a llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres, reivindicando la lucha de nuestras mujeres ancestrales. También se votó que, bueno, el próximo año va a ser acá en La Plata, el encuentro número 34. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto, Flor, adelante. Perfecto. Bueno, y dado que, bueno, vamos a tener un año muy movido de elecciones, en donde tenemos que poner toda la carne al asador, digamos. El encuentro, bueno, tuvo 73 comisiones repartidas por todo Trelew. Yo estuve en la Comisión de Mujeres y Derechos Humanos en un primer momento, y después participé de la primera comisión que se hizo de estos 33 encuentros de mujeres y autonomía de los pueblos originarios, perdón, autodeterminación de los pueblos originarios, en donde se hizo toda una iniciación, un ritual muy lindo, y donde empezamos a arengar para que el encuentro sea plurinacional, cosa que logramos, así que estamos muy contentas. Fuimos cerca de 50.000, hubo varios problemas porque, bueno, en provincia de Buenos Aires hay muchas mujeres que fueron estafadas por empresas de colectivos, y sabemos que también hubo injerencias de grupos religiosos que, bueno, hicieron todo lo posible para que algunos colectivos de mujeres del conurbano no puedan salir. Pero bueno, eso vamos a ver qué se conoce en estos días, para dar una respuesta también a las chicas que quedaron sin ir al encuentro, ¿no? Después hubo otros problemas de gente infiltrada en la movilización, pero bueno, no pudieron tapar la cantidad de mujeres que fuimos a manifestarnos y a continuar con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, por la visibilización de los femicidios y transfemicidios. La verdad es que fue impresionante ver tantas mujeres. Imagínate que llegamos casi al 50% de la población total de Trelew en un fin de semana. Fue muy organizado. También hablamos con gente de ahí que durante todos los días anteriores estaba muy asustada porque pensaban, gracias a los medios de comunicación, ¿no?, que hicieron lo suyo, pensaban que íbamos a golpearlos y que íbamos a ir a matar hombres. Es como que se armó con un sensacionalismo infernal y negativo. Y después terminan pidiendo, los mismos ciudadanos de Trelew, pidiéndonos disculpas, solidarizándose con nosotros, porque habían mucha gente cerró sus negocios, pensaban que íbamos a desabastecer al pueblo, bueno, nada que ver. Entonces, cuando se dieron cuenta que les habían mentido, nos pidieron disculpas y además pusieron en sus autos solidaridad con el Encuentro Nacional de Mujeres, y nos llevaban, nos hacían precio, digamos, para poder trasladarnos en todo el recorrido que teníamos que hacer de las comisiones, estaban algunas bastante lejos, teníamos que ir caminando, porque bueno, el transporte tampoco era el ideal, éramos demasiadas para un pueblo tan chico, pero pudimos sanear todos estos problemas y además hacer los lazos que necesitábamos con la gente del lugar para desmitificar lo que habían construido esos medios de comunicación y el miedo que habían generado en la gente esos medios de comunicación. Uh-huh. Así que en ese sentido estuvo muy bueno, fue muy reparador, la verdad que sí. Tengo un par de fotos dando vueltas en la cabeza de acuerdo a lo que estuve viendo, lo que estuve leyendo. Una es en la despedida, en donde gente no muy identificada por la oscuridad y nada, desde la penumbra también, tirándoles cascote cuando se estaban yendo ustedes, algunas mujeres. Esa es una, pero también, y es la que prefiero elegir, y me parece que también a ustedes para el trabajo que vienen haciendo de nada en este recorrido, me parece que también es la que más le gusta, es aquellas vecinas que se asomaron primero por la ventana, acaso tímidamente, después directamente abrieron las puertas y salieron con pañuelos verdes o simplemente provistas de la ropa común a saludarlas, a abrazarlas, a aplaudirlas. Me prefiero quedarme con la segunda foto. Eso fue impresionante. Bueno, yo estaba movilizando en un momento con la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Estaba en esa parte que fue impresionante. Además, la cantidad de chicas de 18 años para arriba, es impresionante la mezcla de edades que había, hermoso. Tuve la posibilidad de ir hablando con las vecinas que sí es grande, estoy hablando de gente de 70 años para arriba, que venía despacito hacia la reja de su casa, se acercaba con botellitas de agua, me quedé hablando con una de ellas que estaba súper emocionada, era descendiente de pueblos originarios, y venía con las botellitas y nos decía gracias, y yo, bueno, obviamente, ¿no? Me emocioné un montón. Le agarré las manitos y obviamente que le decíamos, esta es tu lucha también. Uno de los gritos que recorrió toda la marcha era, mujer, escucha, únete a la lucha. Esa era la consigna, esa era, digamos, ese era el objetivo nuestro, que sepan las mujeres que estábamos transitando por ahí, que nos escuchaban, que estaban ahí, que sepan que es la lucha de ellas también y que vamos a luchar por los derechos de todas. Y eso realmente tuvo un, digamos, un impacto en esas mujeres que, imagínate, 50.000 mujeres que están pasando por la puerta de tu casa, que te gritan, te queremos mucho, y te gritan, mujer, escucha, únete a la lucha, o esta es tu lucha, que también lo decíamos. Estaban emocionadísimas, estaban contentas, felices de poder ver tantas mujeres abrazadas, contentas, cantando, aplaudiendo y luchando, por supuesto. Así que esto fue sumamente reparador. Cada mujer, bueno, nos invitaban a pasar a sus casas para poder ir al baño, fue una movilización muy grande, ocupamos como 40 cuadras de marcha y movilizamos cerca de 7 kilómetros, más o menos, no tengo la cuenta en la cabeza, pero más o menos fue eso. Así que recorrimos gran parte de Trelew en esas situaciones, esas circunstancias, y con la gente saliendo, las mujeres grandes saliendo a la calle con los pañuelos y aplaudiendo, y a los balcones llorando, los balcones no lo podían creer. Y eso realmente es un hecho político que hay que leerlo en clave de derechos humanos. En esta movilización pedimos por todos los derechos de todas las personas, incluso, bueno, pedimos justicia por Santiago, por Rafael Nahuel, por los transfemicidios, por los homicidios, justicia, aparición con vida de Joana Ramallo, que es una compañera desaparecida acá en La Plata, que estuve al principio de la causa, estuve colaborando con esa búsqueda. Pedimos también justicia por todas las presas políticas. Justo nos toca estar en Trelew a 1000 días de la detención arbitraria de Milagro Sala y de todas sus compañeras de la Tupac Amaru. Entonces, fue realmente muy fuerte juntarnos todas para luchar no solamente por nosotras, sino por las que ya no están, por las que están desaparecidas, por las que ya no tienen voz. Y bueno, esto es, digamos, recién vamos por el 33 encuentro, esto sigue, hay que seguir sumando voluntades, compañeras que se animen a salir a la calle, porque es la única manera de conquistar los derechos, porque no nos los van a regalar. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, nadie nos va a regalar nada. Los derechos se conquistan en la calle. Y eso quedó clarísimo en ese encuentro de Trelew. Y bueno, estamos ya pensando cómo va a ser acá en La Plata, porque nos va a tocar organizar. Y bueno, va a ser seguramente muy cerca, te digo, una semana antes o unos días más antes de las elecciones nacionales. Así que va a ser sumamente importante el acompañamiento, la visibilización y la solidaridad de toda la gente. Flor, te pregunto una más, sobre todo esto que estuvieron viviendo, vos que tenés la capacidad intelectual, ¿vas a trabajar en la elaboración de algún documento, algún tipo de devolución conceptual sobre lo que fue el encuentro ya pensado, reflexionado y conceptualizado en estos días? ¿Van a escribir algo, vas a presentar algo por esto? Y mirá, yo pertenezco al Frente de Mujeres de Unidad Ciudadana, que conforma La Plata, Berisso y Ensenada. Seguramente se va a sacar un documento. Cada comisión, y esto no lo mencioné, cada comisión del encuentro, del 63 encuentros, realizamos las conclusiones, realizamos un documento que después fue leído en el cierre de este encuentro. Eso seguramente va a estar en las redes sociales del Encuentro Plurinacional de Mujeres. Más allá de esto, seguramente cuando, bueno, mi cabeza pare un poco, porque recién llego, y pueda reflexionar sobre lo vivido, seguramente voy a escribir unas líneas, pero digamos, desde el Frente de Mujeres de Unidad Ciudadana seguramente va a salir algo. Esto tuvo muchísima repercusión y bueno, realmente fue un ámbito de debate, de pensar y abrir mucho la cabeza, porque a ver, había comisiones de lo que se imaginen, sumamente innovadoras, sumamente revolucionarias, en donde pensamos estrategias no solamente políticas, sino jurídicas, culturales también, para ver cómo damos la discusión y cómo avanzamos frente a determinadas problemáticas que no es que las estamos metiendo, las están pasando todos los días. Entonces, bueno, la Comisión de Mujeres y Derechos Humanos, obviamente que pedimos por la libertad de todas las personas políticas, hablamos sobre la persecución de Cristina Fernández de Kirchner, también hablamos sobre la persecución que sufrió Miriam Bregman y Nicolás del Caño, porque estaban amenazados a raíz de presentaciones que hicieron en causas de derecho a María también, son querellantes en causa de derecho a María como yo. Y bueno, se habló mucho de esto, se habló mucho del gatillo fácil, de qué es lo que está pasando a las compañeras de la Garganta Poderosa en todo el movimiento villero, qué es lo que está pasando con la violencia, con la desaparición de las pibas. Digo, fue una comisión sumamente enriquecedora, había mujeres que estaban desde los primeros encuentros que podían también contarnos sus experiencias. A mí me tocó hablar, bueno, del estado de situación de las causas de lesa humanidad que tenemos acá en La Plata, como también de los casos de desaparición y de las pibas de acá, como Joana Ramallo. También hablamos con otra compañera que está dentro del Frente de Mujeres de Unidad Ciudadana sobre sobre la muerte de Emilio Camaita Curi, que también fue la primera muerte luego de la asunción de Julio Garro acá en la Intendencia de La Plata, a raíz de una fiesta clandestina donde habían pagado coimas a la policía, y donde terminó con la muerte de esta compañera. Así que bueno, gente de todo el país se enteró de estas problemáticas, compartieron las suyas, analizamos, sacamos conclusiones muy, muy importantes, que bueno, esto sirve obviamente para seguir analizando, reflexionando y construyendo nuevas estrategias, nuevos proyectos de ley también, por supuesto, acercarle a las personas que realmente hoy en día están en espacios de poder estratégicos y que realmente necesitamos que esto que son las voces de todas las mujeres, lleguen a los espacios de poder. Porque ahí es donde nosotros vamos a cambiar el paradigma y a cambiar las estructuras. No nos quedamos nada más con el papel. Esto hay que llevarlo a la acción. Sí o sí hay que llevarlo a la acción, porque ya demostramos que no vamos a volver para atrás. Muy bien, muchísimas gracias, Flor. Muchas gracias. Bien la foto también que vi ahí. Había escuchado antes, había estado leyendo esto de pelea como mujer, y ahora vi la remera de luchar como piba. Ah, sí, lucha como una piba. Bueno, la compañera que está ahí conmigo en la foto es Marisa Herrera, que es la redactora del nuevo Código Civil y Comercial que tenemos en la parte de familia. Es una gran investigadora del CONICET que también está marchando con nosotras. Por eso es importante también visibilizar eso. No nos quedamos en la academia, vamos a la calle y luchamos por nuestros derechos también. Perfecto. ¿Sí?